Nacional del Gremio, o sea, 13 de noviembre, pero también se viene otra conmemoración que va a ser el 19, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Y tener siempre en cuenta muchas actividades en las escuelas, que es, si vos querés hacer un cambio de paradigma, tenés que ir ahí. Si vos querés ir a proteger a los pibes, tenés que ir a la escuela. Hay mucha actividad ahí, ¿eh? Marianela, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Gracias por venir en vivo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, como siempre, un placer venir a charlar con vos. Bueno, Línea 102, que la queremos mucho. Sí, 25 ¿eh? Años, 25 este año cumplió 25 años la línea. Convengamos, sí. Me hiciste una explicación técnica hace mucho tiempo, pero la vamos a reiterar. Sí. Es un programa que depende del país, es el nacional esto, si bien tiene el marco de lo que es el local, que es el municipio, no. Sería así más o menos. Exacto. El 102 es una línea a nivel nacional, ¿no? Con un formato y con una bajada, digamos, a nivel nacional, pero pertenece en Concordia al municipio de Concordia. Y hace 25 años. Era lo que antes se conocía como teléfono del niño, pero bueno, por una cuestión de aggiornarse, que por ahí los adolescentes no se animaban a llamar porque decía teléfono del niño. Entonces, cuando se hizo la federalización de la línea 102 a nivel nacional, se propuso que se llame línea de niñez y adolescencia para darle, digamos, una entrada a los adolescentes y que puedan llamar de una manera confiable, ¿no? Marianela, ahora ya vamos a entrar con el Grumi, porque la verdad que es terrible, pero si vos tenés que hacer un repaso altamente positivo, el balance de la línea del 102, porque te ha tocado lidiar con casos terribles o no, pero que uno lo mire y dice, che, qué bueno que esté esta línea, ¿o no? Exactamente, bueno, sí, los casos que ingresan son tremendos, así sea. Cualquier tipo de maltrato para nosotros es importante, porque por ahí es como que no tenemos alertas en lo que tenga que ver con maltrato. Para nosotros todo lo que vulnere el derecho de un chico es un maltrato y nosotros lo tomamos como tal y asumimos la responsabilidad de derivarlo a las instituciones que corresponden. Nosotros, bueno, como para explicar un poquito. O sea que se inicia tipo un protocolo de acción ahí. Exactamente, sí. Un protocolo de acción, por ejemplo, maltrato todavía no tiene un protocolo, sí lo tiene el abuso sexual infantil, pero se estaba trabajando en lo que es el protocolo. Bien. Después nosotros tenemos un protocolo institucional y de acción dentro de lo que es la línea, ¿no? Con los diferentes tipos de maltrato. La línea 102, que pertenece al municipio de Concordia y es una línea nacional, es una línea anónima, que es importante que sepan esto también. Es una herramienta para los chicos. En primera instancia es una herramienta para los chicos y para los adolescentes, para que ellos, si tienen ganas de hablar de algo, que sepan que pueden marcar 102, que se pueden comunicar con nosotros, que pueden preguntarnos lo que sea, si tienen alguna duda, si están pasando por alguna situación y no tienen con quién hablar, que sepan que del otro lado van a tener, digamos, una respuesta. Y es anónimo, nadie le va a preguntar datos. Eso tiene que quedar como claro, ¿no? Y que es una herramienta para los chicos. Después la línea se utiliza para informar situaciones, y siempre aclaro la palabra informar, porque todo el mundo por ahí llama y te dice, llamo para hacer una denuncia. Nosotros no tomamos denuncia porque las denuncias únicamente la toma la comisaría. Entonces lo que tomamos es el informe. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que la gente entienda. Yo estoy viendo que al lado de casa hay una situación de violencia donde se le está pegando un chico, ponele, ¿no? La mamá le pega todo el tiempo, o el papá. Una situación de vulneración de derechos de un menor, un niño, un adolescente. Entonces yo llamo al 102, yo no te voy a pedir tus datos a vos que me estás llamando, los tuyos. Sí necesito, para poder intervenir el caso, los datos de la familia por la que me estás llamando, ¿sí? El nombre del niño, la edad que tiene aproximadamente, el apellido, el nombre de la mamá, papá, padrastro, lo que sea, y el domicilio. Siempre pedimos que por favor sea con el número, con exactitud, y si no con una referencia. Porque después yo lo tengo que derivar o al servicio de protección en los casos de maltrato, o al Ministerio Pupilar en el caso de abuso sexual infantil. Entonces ellos necesitan, digamos, tener datos precisos. Pero está bueno igual la herramienta, que el vecino pueda acceder a darle una mano al pibe que está sufriendo, está bueno, ¿no? Y que también tenga la tranquilidad de que no va a quedar expuesto, claro, ¿no? Porque yo creo que mucha gente ve y dice, como hace la vista gorda hablando mal y pronto, ¿no? Pero dice, no, porque yo no me quiero meter, porque mirá, que me voy a meter un lío. Bueno, que se queden tranquilos, que pueden informar la situación y que nadie les va a preguntar sus datos. Nunca, yo primero no tengo registro de la persona que llama, o sea, no hay un registro de los números. Bien, que yo no tengo ni idea quién es la persona que llama. Sí le pedimos, digamos, la responsabilidad de que claramente digan los datos concretos. Y esto, Marianela, se ha dado. Sé que estuviste ahí con un reconocimiento a nivel nacional por el tema estadístico. Esto se toma como estadística, decir, che, mira cómo se van involucrando los vecinos. ¿Has notado esto? Sí, por ahí es lo que más cuesta igual. Obvio, es lo que más. Sí. Esa frase que vos dijiste, no, yo no me meto en esta, todavía exacto, está. Exacto, todavía como que está muy instalado esto. ¿Por qué? Porque por el tema del registro de los números, van a saber. No hay manera de que yo sepa quién es la persona que llama. No hay manera, eso, que llamen tranquilos, pero que por favor informe, porque también. Tenemos que comprometernos como sociedad. Hay un compromiso civil, ¿no? De decir, o sea, si yo estoy viendo que están maltratando a un chico, si lo están abusando, necesitamos comunicar este tipo de cuestiones. No podemos mirar para otro lado porque realmente están pasando cosas muy terribles y tu granito de arena va a ser que vos me llames a mí, después yo me encargo. Sí, ¿me entendés? Sí. O sea, no te estoy diciendo, vos andás, hacé la denuncia, vos tenés que hacer. No, yo me voy a ocupar, me comprometo a ocuparme de la situación, a derivarlo a donde corresponda, pero por favor, comunicá si ves una situación. Eso es muy importante. Con otro área que nosotros trabajamos en la emergencia, porque por ejemplo puede pasar, ¿no? De que en el momento, es así. La línea 112 es un programa, no es una línea de emergencia. Eso también tenemos que aclarar. Está buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Por qué? Tenemos una guardia pasiva también donde vos, si ves algo que es sistemático, che, mirá, la verdad que hace rato que estoy viendo, que le están, voy a informar la situación, me llamas a 102, tomo los datos y lo intervengo. Ahora, si vos en el momento, si bien no es una línea de emergencia, si vos en el momento estás viendo que le están pegando a un chico, lo están matando a palo con lo que sea, lo sacaron afuera, lo quemaron, lo que sea, o estás viendo la situación de abuso en el momento, vos me llamás y yo eso sí lo tomo como una emergencia y me comunico directamente. Y también quiero destacar esto porque es muy importante. Tuvimos una reunión hace poco con la subjefa de departamental, con Liliana Miño, también que bueno, por pedido del... O sea que tenés canales de comunicación directa. También es. Agradecerle al jefe, a José María Rosatelli, porque también me habilitó, digamos, una línea. Trabajamos muy, tuvimos reunidos también con la comisaría del menor y la familia para seguir trabajando en este vínculo que teníamos, digamos, con la comisaría para estos momentos de emergencia, ¿no? Donde a mí me llaman para avisarme ya, mira, le están pegando en este momento, yo tengo ahora un celular directo con la comisaría del menor, donde ellos automáticamente mandan un móvil. Sí, qué entonces bueno. Todo eso se trabajó ahora en este último tiempo de recuperar esas cosas, digamos, que por ahí con el día a día, con el accionar, con los cambios, se fueron perdiendo, pero la verdad es que cuando yo pedí, digamos, las reuniones, accedió el jefe de departamental, la subjefa, las jefas de la comisaría, todos se reunieron conmigo, la verdad que quiero destacar eso. Se está trabajando articuladamente. Bueno, es un mensaje fuerte del intendente, articular con instituciones, vos estás hablando policía, las charlas que das en los colegios, me imagino que también hay articulación con áreas del ámbito provincial, porque me imagino, no sé, el COPNAS en algún momento debe tener intervención, no sé cómo será es eso. Es el servicio de protección que te digo, eso es. El servicio de protección es mucha lo que se conoce. Sí, con el servicio de protección se trabaja excelente también. Yo hago el informe, digamos, tomo todos los datos y lo derivo al servicio de protección, que sería lo que la gente conoce como el COPNAF, ¿no? Y ellos son los que intervienen. Porque es importante explicar que es un programa, porque yo no, es una línea de atención y derivación. Yo le derivo a ellos y ellos son los que se ocupan de mandar los promotores y de intervenir las situaciones, ¿sí? Eso por ahí tiene que quedar claro también, porque por ahí me llaman y me dicen... Te transformás en un nexo directo entre lo que puede ser, pero el tema es... instalar estos 102 constantemente, que está repitiéndolo, que sea algo incorporado en los pibes, ¿no? Bueno, totalmente. Buenísimo el tema de las escuelas, ¿no? Me imagino que esto es grato. Más allá de que tenés que afrontar temas delicados, ahí hay que apuntar, ¿no? A esos sectores de los pibes, ¿no? Totalmente, totalmente. Hemos estado trabajando muy bien también, tuvo mucha repercusión. Yo en su momento, ¿viste? Cuando volvimos de la pandemia, la línea es como que se había aplacado, sí, ¿viste? Que se había puesto mucho en auge el tema de las redes sociales. Entonces, yo pensé cuando volvimos de la... que vi como que el teléfono se había apagado, pero porque, ¿viste? Que nos apagamos mundo. Como mundo, nos apagamos. Quedamos. Entonces, como que yo decía, ¿qué puedo hacer para poder traer otra vez a los chicos a la línea y ofrecerles otra vez la herramienta? Entonces se me ocurrió como proyecto personal, digo, a ver qué hago. Yo ya venía trabajando hacía muchos años con la CENAF en su momento, con muchas capacitaciones de ciberbullying, grooming, sexting, todo lo que tenía que ver con el uso responsable de las redes sociales, con Faro Digital. Tuve muchas capacitaciones durante mucho tiempo de la pandemia y previo. Entonces digo, si fue el furor las redes sociales en su momento, yo tengo que trabajar sobre esto. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, pierde cierto grado de anonimato, pero tenemos que trabajar con esto. Totalmente. Pero esto es aparte, digamos. Sí, la línea, por eso el formato está bueno. De lo que es la línea en teléfono y caso, eso es la esencia de la línea, eso no se toca. Seguro. Esto fue como para yo tener un acercamiento con los chicos. Bien. ¿Yo qué hago? Creo un proyecto, lo armo, qué sé yo, lo presento en ese momento a los directores, me dijeron, sí, metele, vamos a ver qué onda. Yo me comunico con el director departamental en ese momento, le llevo la propuesta, me dice, me parece genial, probemos. Y mando 5 notas de invitación a 5 escuelas. Me aceptaron, voy a dar la charla, mi charla se llama, está enmarcada en uso responsable de redes sociales, ciberbullying, grooming, sexting, y ahora yo incorporé retos virales. Eso fue en un inicio, ¿no? Yo presento, voy a dar las charlas y fue como un boom, ¿me entendés? Nunca pensé que iba a tener la repercusión. Yo ese año terminé haciendo 72 escuelas. Porque empezó un boca en boca, ¿viste? Las charlas gustaron, hubo como mucha respuesta del otro lado y nunca más se paró, ¿me entendés? Después, obviamente, que yo como que voy a, como soy yo de la que doy las charlas, como que voy acotando también los tiempos porque yo no voy a descuidar nunca lo que es la esencia del programa, ¿no? Seguro, entonces, por ahí es como que me limité porque ese año realmente había ido de las manos. Te retrotraes un poco y te vas al tema netamente preventivo, que es... Totalmente. Viste, las frases están por algo, mejor prevenir que... Por lo menos que se esté al tanto de lo que es, ¿no? El grooming, lo que es... Bueno, estos 4... que tenemos que estar atentos, pero te llevo puntualmente a lo que es la fecha de hoy, ¿no? Sí. El grooming, que muy delicado el tema, ¿no? Muy delicado, porque hay un aprovechamiento. Bueno, yo miré una explicación tuya y la verdad que me pareció extraordinario. Quiero que me hables de eso. Del grooming puntualmente, perfecto. Después vamos a hacer un poquito extensivo a los otros. Perfecto. Bueno, el grooming, hoy es el Día Nacional del grooming y es importante por ahí, bueno, que también ahora... Quiero hacer una pequeña aclaración acerca de lo de las escuelas. Este año también lo que incorporé que me pareció importante, porque uno de los peligros más graves que tenemos dentro de lo que son las redes sociales es el grooming, porque es un abuso sexual, ¿no? Este año lo que incorporamos de diferente, como algo nuevo, fue que previo a la charla de los chicos, yo tengo una charla con los papás. Y fue muy impactante en una institución que fui, que hubo como un pedido particular de uno de los institutos acá de poder ir a tener una charla con los papás. Qué bueno, me sorprendió mucho, estaban muy emocionadas algunas mamás, hubo como algún lagrimón por ahí porque vinieron a hablar conmigo y me dijeron, realmente quedé impactada de lo que pasa en las redes sociales y que yo no estaba enterada. Entonces, por ahí lo que tratamos de trabajar ahora es eso, porque pensé, yo digo, yo le puedo dar la charla a este chico y explicarle los peligros de las redes sociales, pero el nene no va a dejar el celular, le va a decir, che, mamá, vos sabés, puede haber 3 o 4 que le digan, pero por miedo a que le saquen el celular, ¿qué va a hacer? No le voy a contar a mamá todo lo que me dijeron que hay de peligro. Entonces me pareció importante que los papás sepan previo de qué se trata y de qué yo voy a hablar con sus hijos. Y fue muy impactante y fue muy productivo. Y bueno, por ahí eso... Igual ponerlo alerta al pibe siempre es importante. Me parece por genial supuesto. Lo de los padres. Primero los papás y después la charla con los chicos. Seguro. Los papás saben de lo que voy a hablar, saben de la temática, muchos se quedaron sorprendidos y bueno, y después voy con los chicos. Pero vos imaginate el combo ese, ¿no? Sí. Van a un almuerzo, a la cena con el pibe y sale el tema. Y los dos están al tanto de lo que va a estar hablando. Es que ahí está el tema, que los papás no estaban al tanto. Eso es lo que me decían los papás. Yo no tenía ni idea que existía esto. Y es un montón que un papá te diga que no sepa obviamente, los peligros. ¿No? Los peligros que realmente usa vos. Yo siempre digo, las redes sociales son hermosas, son fantásticas, pero cuando vos le decidís dar un celular a un hijo, tenés que entender que, que hay un montón de cuestiones que pasan y que vos tenés que estar atento, hay controles parentales, tenés que sentarte a hablar con tu hijo. Y sobre todo, bueno, por esto que vamos a hablar hoy puntualmente, que tiene que ver con el grooming, ¿no? El grooming. Y dejar instalada algunas cuestiones también. El grooming, como yo explicaba en el video, que ahora seguramente va a circular como para que lo comparta la gente y lo pueda ver, es la acción de un hombre o de una mujer, y eso es importante entenderlo, porque tenemos como muy instalado que el único que abusa es el hombre. Y tenemos que entender que la mujer también abusa. Buenísimo, comete abuso, comete maltrato y todas las aberraciones que pasan con los chicos. Entonces, es la acción de un hombre o de una mujer de acosar en redes sociales a niños y adolescentes. ¿De qué manera lo hace? Tenemos dos maneras, porque también como la que está más instalada es la de, que es la más común, crea un perfil falso, con fotos falsas, se hace pasar por un chico, pone la imagen de alguien de la misma edad. Ya hay con el 100% engaño, ¿no? Ya es un engaño, sí, obviamente. Crea un perfil falso con una foto falsa, con una edad falsa. Bueno, y empieza todo como un circuito, ¿no? Entra en un vínculo de confianza con el chico. Y de a poquito, empieza a ganarse esa confianza y empieza como a alejarlo de sus vínculos reales. Mirá. Empieza a decirle, che, mirá, no, porque tu papá es esto, porque no le hagas caso, porque ellos no te quieren. Entonces como que el chico empieza a envueltarse en esta relación que tiene. Porque él cree que está hablando con un padre en realidad, cree que está hablando con un chico. Pone una imagen de un chico que le puede llegar a gustar a la chica o al chico que está mirando el celular, ¿no? Y cree que está hablando con alguien que le gusta, con alguien que es empático, con alguien que lo entiende. Y en realidad está hablando con un adulto. Seguro. Este adulto sabe perfectamente manipularlo. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar muy claro también, ¿no? De qué se trata. Es alguien que es un adulto y que está utilizando herramientas para absorber a tu hijo. Los empieza a alejar, bueno. Pero también tenemos que entender que el grooming no necesariamente es un desconocido. No es un desconocido. Puede ser un entrenador, puede ser intrafamiliar, puede ser algún adulto. Bien aclarando eso. Sí, puede ser alguien que ellos conocen y que pueden estar siendo extorsionados también. Porque si no nos quedamos con que, bueno, no, está bien, el grooming es un desconocido, me habla y me pide contenido sexual, erótico, pornográfico. Porque ¿qué pasa? Una vez que entra en confianza, empieza a pedirle este tipo de contenido para después extorsionarlos. Generar un encuentro con el chico. Y el abuso sexual, como digo en el video, va a ser inminente. ¿Por qué? Porque hay una relación de fuerza y de poder. El chico no va a poder escaparse de esa situación, porque va a ir al encuentro de alguien de su misma edad y se va a encontrar con un adulto. ¿Entendés? No, terrible. Entonces, terrible. Eso es importante. Pero bueno, también... Causa, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe, tengo una hija de 12 años, ¿no? Pero ver ese mundo, qué temores genera. Bueno. Pero bueno, pero también instalar esto de que no necesariamente es un desconocido, porque si no el chico puede decir, bueno, no, lo único que me puede pedir es un desconocido y no se lo doy. Pero ¿y si un conocido le está pidiendo contenido a tu hijo? Sí. También tenemos que hablar de eso, porque puede ser alguien que esté dentro de tu familia. Puede ser como un chantaje, imagínate. Puede ser un entrenador, puede ser un profesor, no descartar a nadie. Que el chico sepa que si hay alguien que le pide contenido erótico o pornográfico, que no está bien, que no tiene que pasarlo, que si se siente incómodo con alguna situación que esté viviendo en línea, que tiene que hablarlo con un adulto. Y acá nos vamos a ir a otro lado, porque nos tenemos que ir a la parte legal también, ¿no? Que tiene que ver, tenemos que saber que el grooming en la Argentina es un delito que está penado por la ley. Bien. De 6 meses a 4 años de prisión para quien comete grooming. Y es importante que Bueno, que sepamos esto. Uh-huh. El tema que de... sepamos, como decimos, la parte legal y eso. La parte legal, uh-huh. La parte legal. O sea que una persona que comete este tipo de delito puede ir en cana, esto lo decimos literalmente. Totalmente, uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Entonces acá, a esto iba, me tildé uh-huh. Un poco con tanta información. Uh-huh. Que tenemos que tener en cuenta que, ponele, viene mi hijo, yo lo hablo así como en criollo para que entiendan los papás, viene mi hijo y te dice, bueno. Che, mamá, mira, vos sabés que estoy recibiendo mensajes y me están, mira, me siento incómodo con esto porque me está pidiendo imágenes, eróticas y yo. El papá tiene que agarrar el celular así como está y tiene que ir a hacer la denuncia a fiscalía. Bien, buen consejo. No, no podés, justicia por mano propia, no. No podés sentarte como adulto, papá, mamá, lo que sea, a ponerte, a hacerte pasar. Porque ha pasado esto. Sí, acá tengo uh-huh. Muchos casos que pasan porque el padre se desespera y se pone a hablar con el groomer, ¿me entendés? Y genera un encuentro y se agarran a piñas y todo. Bueno. En la Argentina es muy difícil condenar estadísticamente a un pedófilo, ¿no? El abuso sexual es uno de los crímenes que es muy difícil que tengan condena, porque viste, es como que está el tema de la palabra niño. Es todo un tema. Entonces, si vos tenés que agarrarlo con todas las pruebas, que agarrarlo. Si vos tenés esto y vos te ponés a hablar haciéndote pasar por tu hijo, eso después en algún momento salta, viene un abogado medio vivo del otro lado y le dice, no, pero él estuvo hablando con un adulto, no estuvo hablando con un chico, ¿me entendés? ¿Cómo probás vos después? Entonces se te puede llegar a caer la causa, hay todo un tema legal. Entonces, para no entrar en tanto detalle, es el chico te cuenta que está viviendo una situación, vos agarras así el celular y te vas y haces la denuncia en fiscalía, no tocas nada, no le contestas más, dejas todo así como está y haces la denuncia. Perfecto. Esa es la manera. Ni hacerte pasar, ni concretar un encuentro, ni ir a agarrarte a piña, uh-huh. Viste que es muy común que pasa. Sí, que ha pasado. Pasa. Terrible. Todo el no tiempo. No es recomendable eso, entonces. No. Sé que te darían ganas, pero no es recomendable. Es que obvio, uno se pone en el lugar de padre porque en realidad, imagínate, saber que tu hijo está corriendo un riesgo así, lo más probable es que vos en tu instinto digas, lo mato, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, lo quiero matar, pero porque uno tiene ese instinto de papá, de protección. Pero bueno, tenemos que ajustarnos a lo legal y a lo que tiene que ser, que es, no podés hacerlo. Uh-huh. Andá, hacé la denuncia y lo presentás, digamos, en fiscalía. Sí, fiscalía. Eso es lo correcto. Es la mejor recomendación, porque aparte ellos tienen la fiscalía y eso para llegar a quién puede ser el que está haciendo esto, por IP de computadora, por las cuestiones de los celulares. Tienen la parte de investigación. Seguro. Ellos van a dar con la situación. Seguro. Van a saber también si fuiste vos el que estuviste hablando. Por eso digo que es importante que no lo hagas, porque obviamente que la forma de contestar de un adulto, la gente que está preparada, sabe que no es la misma que la de un chico. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Porque si no, pues yo me hice pasar y hablé como si fuera él. Se dan cuenta igual, digamos, de que no era el chico el que estaba hablando. Eso por ahí, tomar estas precauciones. Porque yo digo, si yo ya tengo una herramienta para condenar a alguien o para que se pueda hacer algo, cuidemos esa herramienta y no nos mandemos la macana, ¿me entendés?, de perderla. Porque haciendo eso la perdés. Seguro. Esa seguro, es la realidad. Difícil. Marianina, te pregunto, en estas charlas que vos haces, ves que los pibes, ¿no?, si sacás en conclusión de que a algunos le puede haber pasado algo. Les recontrapasa. Recontrapasa, Pablo. No, tenés una idea. O sea que está re latente esto. Recontra latente. Sí. Es uno de los temas más complejos, digamos, que tenemos. Obviamente el bullying también, ¿no? Y algo que está muy relacionado también, digamos, con esto del compartir, bueno, el sexting, que ahora después vamos a ir un poquito a eso que vos me dijiste. Sí, porque el otro también me gustó conocer el desafíos virales, esos son peligrosos también. Sí, muy, muy peligrosos. Pero no, sí, cuando voy a las charlas, aparte, siempre me pasa por ahí, los adolescentes son un poco más resistentes, ellos les dan vergüenza por ahí hablar y contar, y quizás cuando termina la charla se acercan, porque yo los habilito más que puedan venir a hablar conmigo, y se acercan muchos a contarme situaciones y a pedirme asesoramiento, pero los chiquitos no tienen filtro. No tienen filtro. Los chiquitos te la mandaron y te dijeron, che, mirá, pasó esto y esto, y bueno, y vos ahí tenés que por ahí también acompañarlos, informarlos. Mi tarea es informar. Ahí siempre aclaro esto. Digamos, y ahí porque... participan, disculpa que te interrumpa, Marianela, participan los docentes, las seños. Sí, están todos. Porque viste que está bueno para que ellos, como docente, como un referente para el nene, también detecten estas cuestiones para decir, che, ojo, una alarma acá, algo está pasando. Bueno, sí, está bueno eso también. Sí, sí, sí, eso pasa, me pasó ahora incluso en una de las charlas que di hace poco también, que una chica cuenta un testimonio y automáticamente que me pareció excelente, cuando ve la angustia de la nena, la directora automáticamente se para, visualiza, después se acerca a hablar conmigo cuando termina. También me ha pasado, ponele que... Por eso yo digo, yo soy muy respetuosa del lugar que ocupo. Yo doy charlas informativas. Yo no hago intervenciones clínicas ni psicológicas. Perfecto. Porque no, no es... terapia. No, absolutamente no. Eso lo dejo sumamente claro porque para eso están los profesionales que se ocupan de eso. Da muchas herramientas, pero... Yo te doy herramientas y te informo. Esto es esto. Después, si veo que la situación se complica, puedo llegar a sugerir. Te tengo un montón de compañeros que han trabajado conmigo, excelentes profesionales. Los derivo, mirá, acércate. No me meto en la parte clínica. Tampoco hago hincapié en cuestiones que tienen que ver con la ESI. Por ejemplo, otro día me preguntaba un chico y me dice... ¿Y cómo me dice el que me va a abusar? Cuando estábamos hablando de grooming, justamente, me dice, ¿cómo me dice el que me va a abusar? Entonces le digo, no, él no te va a avisar que te va a abusar, él te va a abusar. Y y cuando me dice, ¿y qué es abuso sexual? Mira. Fue tremenda la pregunta, porque... Te descoloca. Bueno, decía que gracias a Dios estaba la docente ahí, yo ahí... terrenos donde yo no puedo meterme porque no es lo que me compete. Entonces, bueno, mira, eso lo van a trabajar en ESI, la seño que está acá, entonces la seño se para, quédate tranquilo, después hablamos con vos, te explicamos. Bien ahí. Pero bueno, viste que por ahí te surgen esas cosas y por claro, ahí hay te que... colocan, pero es tan chiquito y que te pregunten eso. Y por ahí también tiene que ver con esto de estar atento en las instituciones, de que por ahí hay cosas que uno cree que los nenes tienen establecidas y que las saben y que en realidad no, que uno las da por hecho, ¿no? Pero sobre todo en estas cuestiones que un chico por ahí te pregunte qué es el abuso sexual en un quinto, sexto grado, vos decís, ya hay cosas que por ahí, obviamente te estoy hablando de una institución que recontra remil trabaja, quizás el chico, quizás me lo quería preguntar a mí, pero digo, pero puede haber chicos que realmente no lo sepan. No, está bueno aclararlo, pero está sí, bueno que... Es trabajar así. Sobre eso. Háblame de estos dos problemáticas también. Uno entiende el bullying es más directo, más violento, pero estos dos que vos dijiste que también es un sistema de captación, si querés llamarle, pero muy peligroso para los chicos, ¿no? Lo del sexting y el de los desafíos virales. De los desafíos virales. Bueno, vamos a hablar de sexting un poquito. ¿Qué es sexting? Que también es un término que por ahí no es muy común y que por ahí se confunde, ¿viste? Con el tema de la extorsión por imágenes y todo esto, que en realidad la extorsión estaría como más relacionada en para adultos, ¿viste? En las cuestiones estas, ¿viste? Por ahí la pareja se separa, tienen video. Está como más relacionado con eso, el sexting en la extorsión, digamos. Eso no sería sexting. Entonces, es importante también aclarar qué es. El sexting está relacionado con la difusión de imagen sin consentimiento. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y yo les explico a los chicos que tenemos un sexting activo y un sexting pasivo. El sexting activo es el que decide, porque quiere y porque puede, tomarse una imagen o un contenido de carácter erótico, sin ropa, lo que sea. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. O sea, tiene ganas, se saca la imagen, está, listo. Lo hizo porque puede, porque quiere, está bien. Después tenemos, que yo también le hago un recuadro así grande, que dice, pero deberá comprender que esta acción puede traer consecuencias. Más vale. O sea, yo me puedo sacar la foto, porque si no le cortamos toda la vida. O sea, vos tenés que saber, que empezar a distinguir también, o sea, que esto te va a traer una consecuencia. Vos lo puedes hacer, sí, hacelo, pero te va a traer una consecuencia. Puede ser positiva, negativa, pero eso lo vas a evaluar vos con el tiempo, ¿no? Y después tenés el sexting pasivo, que es el que recibe este contenido porque lo pidió o porque le llegó, ¿no? Entonces acá empezamos a hablar de sexting activo y pasivo, pero en realidad, yo después les doy un ejemplo, ¿viste? Que le digo, un compañero le pidió una foto a una compañera, ella le pregunta a las amigas le aconsejan que envíe la foto, ella se saca la remera, se saca la foto, se la envía a este chico que se gustaban, que salían, que ponele. Miguel le pide la foto, le pongo un ejemplo de María y Miguel, Miguel le pide la foto, María le envía la foto a las 6 de la tarde por sugerencia de sus amigas, Miguel recibe la foto y bueno, le encanta la foto y dice, se la voy a mostrar a los chicos. Entonces yo le digo, no se preocupen, eran 5 nomás los amigos de Miguel. Pero claro, los amigos de Miguel tenían grupo de rugby, grupo de fútbol, grupo de asado, ¿entendés? Entonces esto se empezó a circular. Para las 10 de la noche, le digo, le llega a María su propia foto de parte de una de sus amigas que le había aconsejado a las 6 de la tarde, diciéndole, ¿qué hiciste? La misma amiga que a las 6 de la tarde le había aconsejado que suba la foto. Entonces yo por ahí le hablo, le digo, fíjense, le digo a las chicas. Y ya la vieron mil personas, ¿no? Claro, entonces las nenas por ahí me dicen, las más chiquitas, me dicen, pero si, ¿por qué? Se me pregunta, ¿qué hice? Si me... Bueno, es que ahí va, le digo, chicas, le digo, es una decisión que tienen que tomar ustedes. Sí. No tienen que pedir ayuda ante esto. ¿Por qué? Porque esa amiga de las 6 de la tarde, cuando se te vino la noche a vos a las 10 de la noche, ya no era tan amiga. Entonces, entendé vos que subir esa imagen. Sí. Tenés que... Y aparte ahí explicás cómo se desparrama rápido. Entonces ahí... Eso es una realidad. Se desparrama todo para las 11 de la noche, la foto de María circulaba por todos los grupos y escuelas de Concordia. María se quería morir, estaba angustiada, ¿qué van a pensar mis papás? Entra en un estado depresivo. O sea, es todo como muy traumático. Y puede llevar un chico a que ante esta viralización tome la decisión de quitarse la vida. Olvídate. De esa gravedad estamos hablando. Que lo mismo pasa con el grooming cuando el abuso se concreta. Sí. Entonces les explico y después le pregunto, ¿quién cometió sexting? Entonces, le digo, ¿ustedes creen que lo que hizo María está bien o está mal? No, está mal. ¿Por qué le digo está mal lo que hizo María? Y porque se sacó la foto. Bueno, pero yo les dije y le digo que María podía sacarse la foto si quería, pero ¿quién cometió sexting? Si yo les dije que sexting es la difusión de imagen sin consentimiento. Entonces ahí a ellos les cierra la idea, che, si yo me puedo sacar la foto, es mi responsabilidad si la comparto o no la comparto, pero el que cometió sexting fue Miguel, que se la pasó a los 5 amigos y esos 5 amigos, o sea, que se la repartieron. Le perdió el control. Eso es lo que tenemos que entender. Sexting es la difusión de imagen sin consentimiento. Eso es. Es clarísimo, lo dejaste clarísimo. Y hablamos de los desafíos virales, porque bueno, son los retos virales, digamos. Seguro, ¿no? Pero algunos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Yo ahora, que le incorporé ahora, bueno, le hablo que es una acción que genera, que circule entre los chicos, donde alguien propone, digamos, un reto. Cuanto más peligro, hay algunos que son inofensivos, sí, y que sí, bueno, sí, que no pasa nada, pero hay vida. Algunos que se hacen con fuego, que bueno, y uno, yo justo en la charla el que incorporé es un video donde, un experimento obviamente, donde hay un grupo de chicos y lo hacen subir a uno de los chicos a una azotea, mientras ellos lo están mirando con una pantalla a sus amigos de adentro, y todos están arengando y saltando de felicidad para que se suba a sacarse la foto desde ahí. Y se simula como que el chico se cae, ¿no? Los chicos se paralizan, ellos no sabían esta situación, cae el teléfono, viene alguien pidiendo ayuda que se ve en el video, ellos están viendo en la pantalla y es como que se paralizan. Al ratito aparece el compañero que estaba bien, que estaba sano, entonces ellos empiezan a hablar de lo que sintieron. Dice, yo, y es que por ahí me conmueve mucho la parte donde dice uno de los nenes, yo cómo le digo a la mamá y al papá que yo le estaba pidiendo que suba ahí. ¿Cómo le explico yo eso? Mirá, dice, si él se hubiese matado. Ese era un video, un trabajo audiovisual. Un trabajo de experimento audiovisual, perfecto, ¿no? Entonces, perfecto. Ellos hablaban de lo que habían sentido. Dice, realmente, dice, cuando vi que cayó el celular, todo, dijo, yo pensé que se había matado. Dice, yo decía, no puede ser, yo estaba aplaudiendo esta acción. Entonces, por ahí los videos míos son un poco impactantes, no, obviamente que están adaptados a primaria. ¿Te acordás que hubo uno de la ballena? ¿Cómo era, Pablito, la ballena azul? Que eran desafíos, que hubo gente que falleció, pibitos que... Sí. No me acuerdo cómo era el nombre bien, pero era desafíos que se hacían a través de las redes sociales. Bueno, eso por ahí, por ejemplo, me explicaba, y ellos surgen retos, dice, no, por ejemplo, ahora dice, vos ponés, dice, no sé qué espuma alrededor del espejo y le ponés un encendedor. Estamos hablando, chicos, que están manipulando fuego, ¿me entendés? Que se te puede prender fuego el aerosol, la cara, la casa. La casa sería dentro de los... Y Marianela, haces, generalmente vos vas a la charla a un establecimiento educativo, ¿y haces un paquete de todos estos o vas puntual de a uno así? Porque está bueno llegarle con los cuatro, diría uno. No, voy con todo. La charla se llama Uso Responsable de Redes Sociales. Obviamente que hago, digamos, como cosas muy puntuales y les cierro, les explico concreto, conciso, y les cierro la idea con un video. De una vez que yo termino toda la explicación, les muestro un video donde les cierro la idea de todo lo que yo les expliqué, ¿viste? Bien, bueno. Pero trabajo ciberbullying, grooming y sexting, les explico también. Lo que más me piden es bullying, pero como aparte, digamos, que es la problemática más grave que tienen, y ahora se empezó a incorporar mucho más el tema del ciberbullying. ¿No? O sea, les explico que el ciberbullying, si bien yo, como hablo de redes sociales, tengo que hablar de ciberbullying, pero les hago un paralelismo con el bullying, porque el ciberbullying arranca con un cara a cara. Seguro, arranca cuando yo llego a atacar a un compañero, cuando me pongo de acuerdo para esperarlo en el baño, para atacarlo y que alguien lo filme. Entonces arranca con un bullying, arranca con un cara a cara, con algo sistemático donde yo estoy atacando permanentemente a un chico, para después llegar a esa instancia donde alguien lo sostiene, alguien lo golpea y alguien lo graba y alguien arenga del otro lado. También derroto algunos mitos, ¿viste? Porque por ahí, viste, está como muy instalado, viste, la frase esta de bullying, si no haces nada, también sos parte, que todo el mundo la dice. Y yo por ahí tengo como mis limitaciones con esa frase, porque yo les he preguntado a los chicos que son los directos, digamos, de esta situación, y le digo, ustedes, le digo, cuando pasan estas situaciones, ¿no hacen nada porque son parte o por qué no hacen nada? No, por miedo a que nos pase lo mismo. Por ser la próxima víctima. Entonces, por ahí, viste que por ahí los eslogans se te caen cuando vos te topás con una realidad de preguntarles a ellos qué es lo que le pasa. Porque en palabras es re lindo, si no hacen nada, también sos parte, ¿no? Pero cuando vos le preguntás a ellos, es otra, ¿viste? O sea, el miedo de ser la próxima víctima. Valerina, antes de cerrar, te quiero preguntar, obviamente se está armando, va a haber actividades para conmemorar tanto el 19 de noviembre como el día de la fecha. Exacto. Se están diagramando ahí. Sí, se está programando eso. Bueno, el grooming es un abuso sexual y justamente el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Y como el grooming es un abuso, vamos a unificar las dos jornadas de prevención. Probablemente se va a hacer en la peatonal. En la esquina, esa es... ¿En Mitre o a El Valle y Entre Ríos? Mitre y... Exactamente. Bueno, ahí en la del banco sería, sí, ¿no? Sí, el Credit Cop. Exactamente, como para que la gente se ubique. Yo siempre les llevo algunas cositas para los nenes, entonces les entrego folletería. La gente se acerca, me pregunta de qué se trata y por ahí, si tienen alguna duda, que bueno, que se acerquen, que lleven a los chicos, que los chicos manipulen, digamos, siempre les tengo preparada alguna cosita para los nenes, pero más que nada que se acerquen para que también entiendan que ellos pueden pedir ayuda y que tienen lugares donde acceder. Yo quiero agradecer muchísimo, si me permitís, Pablo, en primera instancia, al doctor Diego Sauré. Te iba a preguntar junto cómo estaba. Sí, yo en Orgánica también le quiero agradecer a Anabel Vergara, porque ella es la directora de Fortalecimiento Social. Y le quiero agradecer mucho a Diego Sauré también por el acompañamiento. Recordemos, secretario de Salud del municipio. Y obviamente al intendente, ¿no? Que yo justamente ahora físicamente estoy ahí, digamos, en la parte del anexo. Y tengo mucho acompañamiento en cuanto a todo lo que, toda la parte audiovisual también del municipio, está todo muy organizado. Sí, seguro. Pero es bueno para vos ese respaldo, ¿no? Totalmente. Yo cuando necesito hacer una actividad, me comunico con la secretaría, ellos me habilitan lo que es folletería, por ahí, si quiero hacerle algún detalle a los nenes, yo tengo, digamos, ese acompañamiento y es importante. Y obviamente, bueno, Diego, que estuvo acá, destacó el laburo que hacían ahí en el 102 y la verdad que está bueno eso, ¿no? Nobleza obliga, si se está haciendo, está jugando un rol, te diría, social en la comunidad, es fundamental, ¿eh? Bueno, aprovecho y le mando saludos. Sí, Diego es excelente persona. Y bueno, y obviamente al intendente también, porque es el que habilita y permite también que se haga. Él creo que es una de las personas más interesadas de que se sepa de que hay herramientas y del laburo que se hace. Él está trabajando mucho para promover todo esto. Y bueno, y es importante agradecerlo, ¿no? Que tenemos el acompañamiento. Sin duda, aparte para vos. Y en un área tan sensible, ¿no? Que estamos hablando de niñez y adolescencia. Bueno, hay que decir, Francisco, el gringo, tiene dos nenes y también debe estar preocupado como padre totalmente. Más allá de intendente, sabemos el compromiso de su señora también con estos temas. Bueno, sí, bueno, que... Laura también es una persona que también le quiero agradecer mucho, porque es una persona que acompaña un montón, que comparte todo lo que es el contenido permanentemente, que se preocupa, que averigua, que aparte está también con otras actividades y también es una persona muy colaborativa, sobre todo con la línea, y se lo quiero agradecer mucho también. Porque te viste, también puedo decir, bueno, sí, yo soy la esposa del intendente, estoy con otras cosas, pero es muy generosa, es una persona muy generosa. Ahí está, Marianela, un gustazo, tema sensible, pero siempre es bueno hablarlo y siempre es un gusto tenerte puntualmente en vivo, viste que estos temas son para... Por eso le agradecemos un montón que se haya tomado el laburito de venirse hasta acá. Te agradezco un montón. No, gracias a vos, Pablo. Podés invitar un poco más seguido también. Creo que hace un año. Sí, tenemos que hablar más seguido, invítame. Alcancé a darle tres mates. La próxima voy a tirar un poco más. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.